Mi sudor en tu espalda me contagia de vivir. Tu sonrisa marcada me recuerda mi sentir. El olor a sonrisa me rescata del dolor. Con tus tragos amargos me das vida sin pedirlo, sin quererlo, sin morir. Me despierto contento y soñando sin sentir, y los astros regresan al saber la realidad. El mundo me consume, pues no quieren hacer más. Piden santos tan libres y se ponen a llorar. Me pregunto si tú me olvidarás, yo a ti no.